Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz, que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. A ver si te acordás. De la platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Nacido en Montevideo un 19 de abril del año 1956, es humorista, es actor, murguista y con una carrera prolífica que abarca teatro, murga, cine y televisión. Es fundador de la vieja, querida y conocida Antimurga BCG y actualmente es hincha simpatizante de Nacional, según sus palabras. Con esta presentación cortita, hoy viene a pegarle de afuera del área el flaco Jorge Esmoris. Un aplauso para nuestro invitado. Aplausador. ¿Cómo andas, Jorge? Bueno, muy bien, muy contento de estar acá. La tenía de referencia, pero no de ediliciamente. Ahora ya sabes lo que es por dentro, todo. Sí, no sé lo que es, porque cuando llegué, viste, dije, es un mural. No hay nada ahí atrás. Era la casa de Siqueiro. Bueno, Jorge, muchas gracias por venir. Placer, vamos a placer. Hablar un poquito de fútbol. Reciente decíamos que hoy sos simpatizante Nacional, pero en un momento fuiste gran hinchada, fervoroso de eso, ¿no? Contanos un poco cómo nace tu pasión por Nacional, ser hincha de chico, me imagino, ¿no? Y bueno, viene por el lado de mi madre. Mi padre era hincha de Peñarol, pero mi madre era hincha. Mi padre era hincha, mi madre acompañaba, digo, sí. Pero desde el otro lado. Y como que toda la parte femenina de mi casa era como nacionalófila. Y bueno, de ahí me fui acercando a Nacional. Y después sí, después ya, cuando ya empecé a ir solo al estadio, yo era de los que iba y entraba con la batucada. El Nacional tenía una batucada. Ahí va. La famosa muchacha, ¿no? Sí. Seguro. Y yo aguantaba un poco y cuando ellos entraba yo. No podía porque ellos tenían un lugar reservado. Claro. Venían todos de blanco y yo los acompañaba una. Y después, era de los que cambiaba, iba a la Olímpica. Ahí va. Y era de los que cambiaba, seguía a la delantera. Ahí va, lo que iba cambiando. Según yo llegué, es decir, en una época que vos veías, era increíble porque había la Olímpica llena. ¿Y se cambiaban? Se cambiaban de repente, por ejemplo, los clásicos. Sí, sí. Los clásicos era como que un trasiego que veía gente para un lado. El tránsito. Y todo en paz. Sí, y todo, ¿no? ¿Viste? Todo. No, eso es una cosa, obviamente. Yo veía adentro del estadio, cada 10 minutos había una piñata. Claro, esto es real. Sí, claro. Sí, adentro sí. Del estadio, pasa que era una piñata, eran dos o tres. Claro, una reyerta. Vos, era de frente, ¿no? No, claro, después se terminaba. Pero eso de que la violencia, pero y el básquetbol peor todavía. Sí. Más que ahora. Más que ahora, ahora es afuera. Claro. Pero en aquella época era claro, adentro. Sí, la piña limpia. Sí, señor. ¿A qué edad empezaste a ir a la... No, y yo empecé solo a ir a más o menos a los 14 años. Ahí empecé más o menos, o un poquito menos de repente. Yo iba mucho antes al fútbol, pero no a ver a Nacional, sino a ver a Sudamérica. ¿Mirá? Ahí va. Porque tenía una especie de primo tío, que era pero fanático, eso sí, eso, sí, fanático de llorar. Bueno, yo también lloré por Nacional muchas veces, digo, ¿no? De ahora mato a él. No, pero aquello era romántico, ahora ya... Sí, es de todos los días, es otro llanto. Ahora ya, viste, no sé qué es. Entonces yo tuve la oportunidad de... La sede de Sudamérica estaba en General Flores y Garibaldi. Ajá. Ahí estaba la primer sede de Sudamérica. Yo vivía a dos cuadras de ahí. Entonces cuando Sudamérica cambia y se va al Palacio de Sudamérica, ¿no? Que sí, ahora, claro, famoso Palacio, claro, de Sudamérica, ¿no? Hicieron con todos los gurises del barrio una especie de... Hubo como una especie de desfile por todo General Flores, desde Garibaldi, hasta Yatay. Sí. Y bueno, y ahí nos dieron equipo de Sudamérica, y ahí empecé como que a simpatizar con Sudamérica. Y tiene que ver un poco todo eso con eso de que ahora soy como que simpatizante nacional, pero me considero más hincha de Cuadro Chico. Ahí va. Es decir, no sé, pero fui, digamos, no sé, me parece que es el fútbol que a mí me gustaba o el romanticismo que yo veía en el fútbol, ahora podés verlo más en los Cuadros Chicos. Claro. Sí, sí. Digo, hay muchos casos de eso, de gente, ¿no?, que de repente por una cuestión de mandato familiar o tradición es como hincha de un grande, y después hay una cuestión de arraigo barrial o otro sentimiento a un pariente o algo, ¿no?, y termina con los años, se va atenuando eso otro capaz del equipo grande, y como decías vos, apreciando otra cuestión, ¿no?, más, no, claro, más pero, folclórica. Claro, pero mirá que incluso cuando yo tenía esa cosa dividida, ¿no?, que sí, iba a ver a los dos, ¿no? Claro. A veces iba a ver a Nacional, pero también iba a ver a Sudamérica. Y a mí, viste, yo tenía la referencia esa de mi primo tío, viste, pero era mucho mayor que yo, de lo que sufría. Pero claro, también cómo los robaban. Claro, claro. Pero, porque era robo. Porque no, ¿sí?, se ve, ¿no?, del otro lado eso. No, claro, era un robo, pero descarado. Descarado. Es decir, ir a jugar un Cuadro Chico en aquella época, y ahora creo que también, pero bueno, a otros niveles, ¿no? Ahora por lo menos se sabe un poco más. Ir a jugar con un Cuadro Chico, saber, tratar de empatar, ¿viste? Empatar para un claro, Cuadro Chico en aquella época. Era como, no sé, sí, era como ganarle, ¿viste?, quimera hoy al Manchester City. Claro. Sí, era una cosa, pero era descarado. Claro, era descarado. Y no existían como ahora las 300.000 cámaras que te muestran las jugadas de distintos ángulos. Los diarios no iban a decir nada. Claro, sí, o sea, ahora igual te meten la mano un poquito, ¿viste? Claro. Imagínate en aquella época. Claro. Que no había nada. Y, por ejemplo, bueno, nos estaba hablando de esa adolescencia entre Nacional, Sudamérica, y de chico, ¿jugaste al fútbol? ¿Jugabas al Babi? Sí. Primero teníamos un cuadro que se llamaba el Robi, que era Roche y Vilar de Boa. Ahí, ¿no?, va. Era el Robi. Me acuerdo que teníamos una camisa azul con una franja naranja. Y después ya armamos un cuadro de fútbol que estaba en la esquina de Vilar de Boa y General Flores. Bien. Y ahí había un boliche que se llamaba Los Tres Mosqueteros. Entonces, el que armó todo el cuadro era un fanático de Sudamérica también. Entonces le puse Los Tres Mosqueteros y era la camiseta de Sudamérica. Era toda naranja con tres líneas negras en la. Ahí va. Eso que participaban de algún campeonato, una liga barrial. Sí. No, más bien se jugaban partidos, me acuerdo, de la cancha de Rancagua, por toda la zona de, venía como Chimborazo, por ahí. Había un montón de canchas, pero un montón de canchas, ¿no? Y eran como partidos así, se jugaba de barrio, sí, pero no por copa, ni para pelearse. ¿De qué jugabas vos, Jorge? Yo era destructor. Lo mío era destruir. Lo mío era destruir. Destruir en cualquier, ¿viste?, puesto. Como Lugano, pero sin poner cara fea. Yo pegaba nada más. Nada de cara. Yo, lo mío era de punta y para arriba. Hermoso. ¿La pelota o el que la traía? Lirismo no. No, lo mío no. A mí no me vengan con esas cosas. Sí. Lo mío era destruir, nada más. Destruir. ¿Y ahora jugás a veces con amigos, te colgás o chiveás? No, después dejé y después ya te empecé a jugar a full de salón. Pero jugaba en el club, digo, en AEU, ¿no?, donde yo iba. Sí. Y me gustaba mucho el full de salón. Y era más hábil en el full de salón. Al contrario, me convertí en un habilidoso. Mirá, la habilidad vino con el hormigón. Te volcaste más hacia adelante. Con la experiencia. Claro. Te fuiste hacia más adelante. Tú de la cancha. Era como más chica, ¿viste? La cancha, yo qué sé, no sé cuánto, ¿viste? Es claro. Dura la pelota. No, por eso sí. Es otra historia esa. Sí, es otra historia. Sí, realmente. Volviendo un poco al pasado, ¿no? En esas épocas que ibas de joven a la hinchada bochinchera. ¿Te acordás el primer partido así que te haya marcado que de Nacional, no, por lo futbolístico, digamos? ¿Tenés como algún recuerdo de eso? Cosas vagas, de lo que me acuerdo, sí, lo tengo así que lo sigo viendo, lo recuerdo y lo veo. Una cosa que se daba por aquel entonces, te estoy hablando de repente del año, por ahí por los años 68, por ahí, yo, 69, 70, por ahí, esa cosa, que jugaba Cococho Álvarez. Ahí va, Cococho. ¿No? Cococho, el 3. Sí. ¿No? Y cada vez que había un córner, toda la gente empezaba, todo el estadio empezaba, Cococho, Cococho. Y Cococho empezaba a caminar del área. Sí, sí. Del área de él. Hacia el área contraria, porque era un cabeceador. Era como una ceremonia. Entonces, claro, no. Entonces, pero lo veo hasta el día de hoy. Era como un gladiador, ¿viste? Una cosa, sí, sí. Además que tenía como una pierna chuequera, media, una chuequera así. Y el tipo caminaba y era viste, una elegancia. Uh-huh. Y el loco, y cada tanto, ¡pumba! La metía. Y es que eso era una cosa. Pero eso hasta el día de hoy lo tengo, ¿no? Todo un estadio gritando Cococho, Cococho, Cococho, y el tipo caminando. Pues. Como un ritual ahí, ¿no? Sí, claro, sí, una cosa increíble. Bueno, después cosas maravillosas, digo, ¿no? Artime, la cosa Manicera también, que lo pude ver, ¿viste? Claro, porque vos agarraste esa época con 13, 14 años, el Nacional del 70-71, claro, sí, todo sí, ese sí. Equipo. Agarré ese pues me agarró Morena, ¿viste? También, con todo decirlo. Digamos todo. Yo no quise decir nada. No. Sí. Todavía lo veo colgado, güey. Sí. Hay veces que pasa, que hay algunos que otros, pero claro, no, es una gran época de Nacional. ¿Y cómo era, Jorge? Porque vos no decías, ibas al estadio solo, yo qué sé. ¿Qué ómnibus te tomaba o cómo ibas? 187. 187, que era el estadio. Ahí va. Lo tomaba ahí en Guadalupe y Vilar de Bo. Uh-huh. Y después volvía caminando. Ahí va. Sobre todo si Nacional perdía, me venía caminando. Para masticar, ¿no? Porque, no, es decir, en esa época era. No era un enfermo, pero era un fanático de llorar, ¿eh? Claro, ahí va. Y tenía como algún ritual, yo qué sé, algo que comías antes, yo qué sé. Garra piñada, por decir algo. No, porque iba con la... Con la justa. Con la entrada. Monedita. No. Era el olor, ¿viste? El olor. Sí. Lo que imaginé unos chorizos en esa... ¿Cuántos chorizos imaginé? Sí. Aparte, el olor de los chorizos del estadio. Es como además en aquella época. Los tachos, ¿viste? Los tachos. También estaban los tachos con el hielo. Claro, sí. No. Hasta alcohol. No, pero además, yo llegué hasta alcohol. Los vasitos amarillos de la conocida. Pero mirá que yo recuerdo un partido entre Nacional y Racing. Que Racing venía muy bien. Y que, de hecho, creo que empató ese partido. Y te estoy hablando de por lo menos 45.000 personas. Sí. Es decir, lleno. Sí, claro. O sea que también las colas que hacían para consumir eran. Sí, pero claro. Pero no bajaba el estadio. Jugaba Nacional, porque iba, y estaba lleno. Claro, sí, lleno. Porque la gente iba al fútbol, claro, o sea, era mucho más, ¿no? Claro. La gente le gustaba ir a la cancha, era como... Y aparte estaba eso también, que bueno, ponerle que hasta el fines de los 90, en los 90 se iba sí, fuerte. Se iba ya después recayó. No, y que por ahí vos no tenías planeado ir al estadio. Exacto. Y terminás de comer y te dabas dos manijazos con tu viejo, con tu hermano. Vos, vamos al estadio, vamos a la cancha. Ibas y vos sabías que estaba una hora y pico antes, bueno, tal, claro. Como media hora en la Olímpica cola y conseguías la entrada. O comprabas revendida, porque vamos arriba. Esas colas de noche esperando las entradas, o sea, haciendo en noche así de Libertadores eran muy lindas. Sí. Bueno, goles que recuerdes, goles de Nacional que te vengan a la mente, que diga aquel gol que siempre recordás. Me acuerdo uno de Cascarilla Morales, que fue creo que uno de los últimos goles que hizo Mazurkiewicz, pero que él ya había vuelto, me parece, que le pegó, fue impresionante. Es decir, casi desde la línea del córner, digamos. Sí. ¿No? Es decir, le pegó con la zurda, pero parece que la pelota iba al punto penal y de repente empezó a hacer así. Hizo una comba y se la metió acá atrás. Comba. Y la tocó, ¿eh? No. Sí. Cascarilla Morales. Después, bueno, muchos goles de Artime, ¿no? Claro. Eso de Artime que no... Difícil de recordar cuáles, ¿no? Porque hizo cuántos. No, seguro, pero lo curioso es que todos adentro del área. Claro. Artime no hizo ni un gol fuera del área. Sí, era todo. No se movía de ahí. No la tocaba, claro. No se la pasaba ni la quería. Era un finalizador. Ni los penales tiraba. Claro. Nunca tiró un penal. Hablando de Artime, perdón, hoy me acordé de una cosa que escuché hoy. Hubo uno que se atrevió a decir que... espero que lo haya dicho en tono broma, que Vergesio era el Artime del siglo XXI de Nacional. Pero de alguna manera lo es. Claro, ahora que decías eso de los goles dentro del área, Vergencio debe hacer los goles todos también dentro del área. Los dos son nueve clásicos. Por eso. Son claro, son clásicos. El tema es, capaz que este es más técnico que Artime. No, porque, más, claro, también hablaba de eso, que Vergencio ahora no está participando tanto del juego. Como que él está ahí. Él espera de pescadilla. Lo que tiene Vergencio, que rompió como un paradigma, ¿no? De que un extranjero ser capitán. Uh-huh. En Uruguay no es algo tan habitual, entonces por ahí eso también es lo que hace que, además, que llame un poco la atención se ha metido a la hinchada realmente. A ver, creo que después de Eli Valdés fue el extranjero que más Gallardo, sí. De repente, pero que tuvo poco, muy poco, claro. Bueno, uh-huh. También lleva poco, pero claro. Bueno, y hablábamos de partidos de Nacional, eso, ¿cuál es para vos el triunfo que más festejaste de Nacional? Uno que vos digas. No, el 71. Todo ese año. Es más, yo después de ese año fue que empecé a descender como empezó como hincha. A mermar tu. Claro, seguro, tu porque para mí fue glorioso. Todo ese año, todo el 71. Bien. Y en el 72 ya no existía ese cuadro. Claro. Fue cuando empezó la venta y en seis meses se vendió todo el cuadro. Entonces para mí fue como que me vendieran, ¿viste? No sé. Mi mascota. Claro, sí. Me mataron, ¿viste? Sí, aparte esa era de jugadores que jugaban 10, 12 años en, claro, en, seguro, en los clubes. Pero fue un corte así, pero... Cuando dicen los equipos se decían de memoria. Es como si dijeras ahora, ¿viste? Yo qué sé, tenés un cuadro y mañana decís, no lo tenés más. No está más, se acabó. Fueron todos, no quedó nadie. Acabó, sí, claro. Sí. Ahora son estos. Y ese fue maravilloso, fue bueno, la conquista de la primera Copa América. Uh-huh. ¿No? En Lima. Claro, eso fue... Me acuerdo el último gol, ¿viste? Que me parecía... Es bueno, el gol de acá de Masnik. Ajá. Ese gol que me decía, no sé cómo hizo para cabecear, pero cabeció, yo qué sé. Y, por ejemplo, estábamos hablando ahora, por eso ese triunfo del 71 de Nacional en Lima. ¿Y te acordás dónde estabas? Estabas en tu casa, escuchando la radio. Sí, en casa. Sí. En casa y después, bueno, duramos 5 minutos. Terminó el partido 5 minutos, el 18 de julio. Claro. Y ya que está. Claro. Descontrol. Sí, totalmente. Bueno, y ahora hablábamos de ese triunfo que vos... tan festejado, celebrado, recordado, una derrota. Uno de esos partidos que perdieron que no te olvidas más. No, fueron muchos. Fue la época de Morena. Claro. Era uno tras el otro. ¿Viste? Sí. Pero más mal, ¿viste? Porque era otro también que le pegaba de espalda y pum, entraba. ¿Viste? Ligaba, era lo que tenía. Claro. Sí, seguro, era lo que tenía. Lo cambiaban, sí. Y antes de irse parece que, no sé. Aparte era bolso. Sí, claro, Morena él siempre bolsa. Cuenta que él lloró, era chico, cuando se quiebran a San Filipo. Él claro. Era fanático, dice, ¿qué pasó? Y cuando jugaban River, ¿qué pasó? Lo querían los dos, sí. Nacional y Peñarol. Eso y, iba a decir. Y claro, ¿y qué pasó? Justo, en Nacional había alguien en el puesto de él y en Peñarol no. Creo que era Mameli que estaba, sí. Y le dijeron, si vas a Nacional vas a jugar de puntero. Pero, sí. Y Peñarol le dijo, no, acá vas a jugar de 9. Entonces, y era bolso, Morena. Sí, siempre tuvo esa cosa, yo nunca, pero fue una época que era, que me acuerdo que ya prácticamente ni sentado estaba. Me acuerdo que iba allá a la Torre de los Olímpicos, caminaba. Y, ¿quién lo hizo? ¿Gol de quién? No, yo ya me lo imaginaba, loco, se alambraba. No electrificarán ese alambrado. No para que lo malen, para que no suba más, ¿viste? Que le dé un golpe, por lo menos. Era una cosa terrible. Sí, creo que... Y bueno, por ejemplo, vos decías que a partir de esa conquista del 71 como que fue mermando ahí tu condición de hincha y pasaste a ser un simpatizante. Sí. Con la selección, ¿cómo te llevas? Bueno, con la selección también, ¿viste? Con esta, fundamentalmente. ¿No? Uh-huh. Con esta. Porque un poco también a mí lo que me sacó del fútbol y me saca es todo ese entorno que hay ahora, que yo calculo que en el teatro también lo hay, en todos lados, a ver. Uh-huh. Pero claro, en el fútbol se mezcla ese entorno más la pasión. Sí, magnifica todo. Todo, ¿viste? Todo se potencia de una manera muy desagradable. Y eso también me fue sacando, digo, ¿no? Me fui perdiendo como esa cosa, ¿viste? Idealista, que además lo veía, ¿no? Claro. Los jugadores, esa cosa de arraigo, de 12 años, ¿no? De estar siempre con... De ser como parte de... Claro, vos, y aparte... De tu vida. Sí, claro. Sí. Y con eso que yo digo que se vendió el cuadro, pero después empezás a enterarte de tanta cosa. Claro. Y sin embargo, viste, bueno, con la selección también, ¿no? De hecho, bueno, por algo con la BCG hicimos esa retirada. Sí, esa histórica. Que también ese año era un quilombo. Claro. Es la de Venezuela, después de Lecho, es lo más grande que hay. Todas eran, porque a mí, curiosamente, yo nunca entendí por qué la selección a la selección del 90 le dieron tanto palo. A la etapa del 90, sí. Es decir, yo nunca vi jugar tan bien a la selección como el partido que vi contra Bélgica. Está que perdimos 3-1. Sí. Pero la selección, digo, yo la vi jugar maravillosa. Claro, contra España también. También, bueno, seguro. Sí, sí. Digo, el famoso para mí se juega muy bien. Y después agarraste y tal. Y después ahí me parece que ya empezó, sí, a tejer, viste, todo lo que vino después. Pero con esta particularmente creo que, viste, esa cosa que te da seriedad, sobre todo esa cosa que no se habla tanto, ¿viste? Creo que lo que tiene esta selección que no se hablan. Es decir, creo que lo maravilloso que hizo Tabárez fue llamarse así, no habla. Claro. Entonces es maravilloso. Claro, habla lo justo, necesario. Es como que dejó afuera como un blindaje, sí, ¿no? De las burbujas sanitarias, un montón de cosas que no le dan. Hace 12 años que encajó una burbuja sanitaria. Y es como que... Y eso, fíjate que... Si será absurdo a veces lo que pasa alrededor del fútbol, ¿no? Es maravilloso y también es absurdo que se lo critica por eso. Claro. Claro, sí. Porque es parco, porque da pocas conferencias de prensa. Se lo critica porque es un científico. Claro, y porque lo que además hace, otra, ¿viste?, cosa. Trabaja como, ¿viste?, trabaja en lo suyo. Y a lo que no te da notas o tiene esa burbuja, no te da rating. No les da juego. Claro. No te da. Ahora estuvo hablando en varios medios, pero. A cuentagotas, como siempre. Se venía creo que se van a postergar, no sabemos bien qué va a pasar. Claro, pero es como tampoco te da para que digan, viste, que el jugador se fue a consultar y entró su. No, y se llevaron la mina y se llegaron las cosas. No pasa nada. Aparte, por ejemplo, le preguntaban, ¿y te preocupa que Cavani te sin cuadro? No. Ay, no, el problema de él. El problema de él. En su momento. Cuando llegue, hablaremos, veremos. Dice, pero. No, esto como la otra vez veía, no sé qué, en un programa argentino que hablaban, que decían, no puede ser, Messi no te tira un titular nunca. Y el tipo, sí, no, bien, bueno, sí, estamos. Y tirame una frase contundente, no, y no, entonces es aburrido. Claro. No, claro, por eso, ¿viste? Por eso, claro, son esas. Es como ese tipo de personaje que para cierto. No es loco tipo de periodismo. Claro, no le da el picante, que es como. Lo que no tiene sentido, no tiene importancia, o no debería tenerlo. No, claro, por eso, pero porque, viste, tenés este... Son pocos... Hay un montón de programas de fútbol, sí, pero son pocos los que hablan de fútbol. Exacto. Sí. Es como dijimos el otro día, una pequeña... Y que hablar de fútbol, de repente, era lo que estaban hablando al principio. Eso es hablar de fútbol, también. Yo digo tanto la táctica. Sí. Ahora, hablar de fútbol, de todas las chicanas y todo eso, viste, que estés con... Sí. Intruso con pelota, dijimos. Sí. Esa fue la definición, sí, fue esa. Claro, seguro. Y ahora hablaba Jorge de eso absurdo que tiene el fútbol, o algunas cosas maravillosas también. En tu actividad como actor, en tu actividad artística, ¿utilizás términos, metáforas, futboleras? ¿Metés al fútbol ¿Has metido al fútbol en tu vida artística? Claro, sí. Y sí, porque fíjate vos, justamente lo que es la selección uruguaya. Es un proceso que lo haces con cualquier obra de teatro. Ahí va. Eso es trabajar. Claro, el laburo. Eso es trabajar. Y hay cosas, viste, que él, como director, parece un director de teatro también. Ahí va. Porque seguro, pero cualquier director técnico tiene que ver. Porque es como si a mí me dijeran. Yo estoy dirigiendo una obra, ya no, pero ¿por qué no llamaste al tractor? Claro. Yo los veo todos los días, ¿viste? Claro. Estás peleado con tal. Estoy todos los días trabajando con él. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Si vos que lo viste una vez, pues claro. Sos tarado. Y no será el momento de fulano. Claro, no, pero además es eso, son procesos, ¿viste? Procesos. Entonces utilizo muchas cosas y muchas cosas que hay en el fútbol. Porque el fútbol es como un universo, es como el mundo, viste, chiquito. Claro. Todo lo que pasa, viste, como aquello que pasa en la vida, pasa en el cine, que decía. Sí, sí, sí. Bueno, pasa en el fútbol, pasa en la vida, viste. O pasa en la vida, pasa en el fútbol. Es una cajita de resonancia, viste. Es un universo chiquito. Sí, y aparte, y bueno, creo que por lo que vos has dicho, Jorge, el tema de esa similitud con un grupo de una obra de teatro, por ejemplo, que vos estés, y sos medio DT en ese sentido, es un grupo humano como que hace teatro, pero perfectamente podría jugar al fútbol. O sea, son grupos humanos, son dinámicas humanas. Claro, es que vos cuando lográs un equipo, vos podés decir, yo qué sé, la BCG. Uh-huh. Digo, por decirte una cosa, para llevarlo, ¿no? La BCG, individualmente, no éramos nadie. No éramos nada. Uh-huh. Lo que pasa es que era un grupo. Era un grupo. Uh-huh. Y sabíamos lo que queríamos. Y estábamos convencidos de lo que hacíamos. No lo hacíamos por plata. Bueno, y eso también es convencimiento. Yo no sé si Tavares es buen técnico. Lo que no sé de fútbol. Pero sí que es un gran motivador y es un gran docente. Claro. Y con eso, entonces estos tarados, ¿viste? Que hablan de la táctica, que no juegan, nada. No se dan cuenta. De que eso es fundamental. Tiene que traer a uno, que no, ¿por qué seguro? No pone al otro. Porque, pero acá si pudiéramos, seguiríamos como Bilardo con la Gile, ¿viste? Sí, sí, sí. El otro día, mira, leí una nota con Ariel Carreño, que era un jugador de Boca, que lo dirigió Bianchi y lo dirigió Tavares. Puntero, claro. ¿No? Era un 9 más bien. Un 9. Y le preguntaban cuál era la diferencia entre Bianchi y Tavares. Y él decía, no, los dos, uno fenómeno. Pero Bianchi, el tipo bajaba línea. Venía y te decía, bueno, acá mi metodología de trabajo es esta. Y esto bajaba como un manifiesto y el equipo acataba. Tavares no. Él hablaba individualmente con los jugadores, le entraba por el lado humano. O sea, era una forma de liderazgo totalmente distinta a la Bianchi. Ni mejor ni peor. O sea, los dos, era como Bianchi venía y decía, acá las cosas se van a hacer así, ¡pum! Y al grupo en general. Uh-huh. No de detenerse tanto. Y vos lo que decías eso, de gestión de grupo. Claro. Y de manejar esas cuestiones que están por ahí en la cocina de todos los días, de sobre todo en un proyecto como una selección, ¿no? Claro, pero además cuando ya parte de la base, viste, que lo primero es, porque no hay que, a veces, viste, se hace como un culto de las palabras para bien o para mal, ¿no? Pero parece que si hablas de respeto, parece que fueses, no sé, viste, un cerdo. Un fascista. Claro. No sé. Y para mí, eso es clave. Es básico. Uruguay es serio ahora. Claro, ¿es serio? Claro. ¿Es serio? ¿Tiene el proceso? Claro, ¿es serio? Es lo único serio, que tenemos. Es lo único serio que tenemos en este fútbol. Seguro, pero yo me imagino que ustedes se ponen delante un micrófono porque respetan a la gente que está escuchando. Sí, esa es la base de todo. Claro, ahora, claro. Seguro, yo me pongo acá y me pongo un carajo la gente que está escuchando. Claro, entonces estamos muy equivocados, ¿viste? Claro. Y entonces parece que el respeto es mala palabra. Claro. Sí, hay sí, que sí, ser un sabandija, no sé, hay que ser un descerebrado, ¿viste? Bueno, dime. Bueno, ya como chupa. Traelo para acá. ¿Viste? Es un muchacho que ve. Eso, ¿viste? Lo que le hace daño al fútbol. Claro, y es lo que están metidos en el fútbol. Y vos, por ejemplo, hoy decías, ¿no? Que en el 72 ya te diste como que bajaste ese fanatismo porque te diste cuenta que esto ya se convertía como un negocio macabro y que se perdía como esa esencia linda, ¿no? Del mismo lo que hablabas de la murga, ¿no? De, claro. De nosotros solos no somos nada, pero si vamos todos juntos, sabemos lo que queremos, no por plata. ¿Cómo lo ves hoy, no? Si vos te diste cuenta en el 72 cómo venía, ¿cómo un visionario. Hoy? Claro. ¿Cómo ves el fútbol hoy? Hoy en día, claro. Que con... No, y veo el fútbol. Veo fútbol. Porque me encanta el fútbol. Veo fútbol. Porque es imposible como aprenderse. La Champions League, claro. Veo fútbol. La Premier. Portugués. Sí, me gusta y veo el fútbol uruguayo. Uh-huh. El fútbol uruguayo lo veo como cambiando. Hay que verlo, hay que consumir con precaución. Claro. Claro. Un zapping por acá. Es como la fresquita de pomelo rosado, viste, que tiene advertencia. El dosis, viste. Votaban por firmar canje con fresquita. Se nos cayó el primer esposo. Pero bueno, ¿cómo era? No, sí, claro. Claro que sí. No, pero por ahí el fútbol te da letra para escribir alguna cosa humorística, el fútbol uruguayo, ¿no? Porque también se ven cosas. No, pero sabes que no, yo qué sé. Ya está este monstruo, viste, que tienen enfrente acá, Fontana Rosa, ya hizo muchas cosas. ¿No? Sí, nada más ni menos que este libro, digo. No, y la dejaste picando, ¿no? Porque vos hablabas de mirar el fútbol como juego, ¿no? Y centrarte en eso, por ahí dejando de lado la pasión de ser hincha. Y también vos te vinculás al fútbol como hecho artístico, digamos, mencionaste a Fontana Rosa, sos de leer literatura futbolera, o de estar, por ejemplo, consumir películas que en las que aparezca el fútbol, o tenés alguna que te haya marcado. O más bien por la literatura, que hay mucho. No, pero no. ni la descarto ni la busco. Digo, no. Si me viene, no. Este sí, porque bueno, incluso está como yo tuve cierto acercamiento con Fontana Rosa, porque cuando hice Inodoro Pereira, claro, de alguna manera tuvimos una vinculación, digo, pero no soy así. Por lo general voy por otro lado con la literatura. Claro. Pero si me llega un libro, lo leo. Digo, eso no. Pero no busco, no soy específico, ¿no? Ahí va. Sé que hay cosas maravillosas, digo, pero no, por ahí no tuve. No el interés, sino de repente el momento también, ¿viste? A veces estás con muchas cosas en la cabeza. ¿Viste? Cuando uno trabaja con un espectáculo, que generalmente estoy trabajando, lo tenés que abordar de tantos lugares que no te deja tiempo para. Yo hace mucho tiempo que no puedo leer una novela, por ejemplo. Claro. Pues siempre estás metido. Sí, estás muy metido en lo específico. Con los libretos y la obra que te lleva a leer otro tipo de cosas. Claro. Desde los horóscopos hasta la economía, ¿viste? Claro. Entonces, y bueno, y capaz que la solución a esto es sentarte a mirar un partido de la Champions League. Y bueno, aparte, seguro, para hacer, claro, para mechar. No, eso sí, a veces. A veces de fondo, ¿viste? Sí. Con lo único que puedo, ¿viste? Es con un partido de fútbol. Ahí va. Puedo trabajar, ¿viste? Si pongo música, me voy para la música. Sí. Con el partido, porque para mí es como una música de la infancia, ¿viste? Claro. El fútbol, yo ya lo tengo como música, sobre todo el relato de radio, ¿viste? Me gusta mucho escuchar radio. Ah, sí. Ahí va, claro. Maravilloso, sí, sí, poner. Sí. No, me gusta, sí. Un partido de fondo y prenderse a ver, cuando ves que se va como acercando una jugada porque empieza a gritar el relator, como que prendés ahí el oído, eso es una cosa incomparable. No, es maravilloso. Es decir, vos ves el relato de radio y el de televisión, y el de televisión es verdad, pero el relato de radio es mágico, ¿viste? Sí. Entonces, a mí dame la magia, ¿viste? Sí. Aparte tiene toda una cuestión hasta estética, ¿no? No, digo que... Yo prefiero que me mientan. No, claro. Sí. Nosotros teníamos, viste, un programa llamado Bajo y Agua. Exacto, en la X. Sí. Y hacíamos los clásicos. Sí, todos los clásicos de literatura, sí, hechos, sí, como partidos de fútbol. Sí, qué bueno. Y claro, viste, y eso era una cosa, ¿entendés? Y a mí me gusta eso, ¿viste? Pero me gusta eso en... acá, viste, Uruguay es una cosa como que, yo no sé por qué, si vendrá de la Ciudad de América, es como que lo popular institucionalmente rechina, ¿viste? Carnaval, fútbol, tambores en la calle, ¿viste? Gurises por ahí tirados, jugando un porto, tomando una cerveza. Todo lo que sea popular, ¿viste? Como que jode. Sí. ¿No? Y para mí es la sal de la vida, ¿viste? Entonces, ¿viste? Para mí juntar esas cosas, ¿viste? El teatro con el carnaval, ¿viste? La literatura con el fútbol. Eso para mí es maravilloso, ¿viste? Dijiste eso y me acordé de cuando Borges en el 78 puso una conferencia a la misma hora del partido, sí, del primer partido de Argentina. Claro. Y después no fue nadie. Y bueno, y tuvo, claro, que guardar el violín en bolsa. Pero eso no, nos parece, viste, yo que se está jugando Uruguay, viste, y vos no, yo voy a Cinemateca. Yo también voy a Cinemateca, para estar jugando Uruguay. Yo voy a ver cine, vos no sé qué mierda venís a Cinemateca. Hacerte ver que venís a Cinemateca, dejate joder. ¿Viste? Hacer puerta. Bueno, Jorge, ha sido un placer por esta charla. La verdad que hemos hablado un poco, ha sido interesantísimo toda esa experiencia. Decías hoy que ves el fútbol como si fuera una música. Hoy tenés, por ejemplo, algún jugador actual que tengas para nombrar, que tengas que veas, no sé, que sorprenda, algún jugador que tengas como, no sé, que como referente, no sé si lo referente. Que te guste verlo, cuando lo veo, mirá, juega. ¿Ver alguno en particular o más? Hay dos que son, bueno, justamente son Suárez y Cavani, ¿no? Uh-huh. Por diferentes motivos. Suárez, ¿viste? A veces le pasaría con un camión por arriba. Sí. Porque me calienta, ¿viste? Porque es tremendo jugador, pero se pone. Y el otro, ¿viste? Que cada día me sorprende más, pero como ser humano es Cavani. Uh-huh. Es un tipo que, no sé, está llegando como a no sé, que va a terminar de Santos. Todo, ¿no? Todo bien hace. ¿Viste? Porque el tipo porque un jugador de fútbol se haga hacer ballet. Eso sorprende, ¿no? Lo que pasa. No, viste, el tipo que ya está en está en otro nivel. Entendió se ve que todo. El tipo parece que no juega mal fútbol. pero creo que como de los jugadores uruguayos de los últimos tiempos, Suárez es una bestia, pero para mí Cavani es excepcional. Se consagró, yo digo, creo que más sí. Más allá como ser humano, que no lo conozco, sí, sí, digo, pero por su actitud es, lo aplaudo. Como jugador de fútbol, y ahí tenés, viste, un tipo que es cra en el área contraria y es cra en el área propia. Sí, sí. O sea, es cra como ser humano completo. Y como compañero, viste. Viste, a veces hay diferencias entre lo que puede ser un actor y un artista. ¿Viste? También viste jugador de fútbol a un deportista. Cavani es un deportista. Jorge Smory, señores y señoras. Ha pasado ya por acá. Sí, sí. ya está. Cerramos acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá. A las y no sé si tenemos para que nos firme el libro, porque nosotros tenemos un libro donde En el libro, todas las personas que van pasando. Es como el libro de visitas. Dejan las firmas. Bueno, acá está, no tan lejos de acá. Acá hay una, ¿no? Acá hay una, hace la vuelta, ¿eh? Sí, no, sí, que no se equivoquen del libro. No. Sí. Así que bueno, mientras Jorge deja la ¿dónde es acá? Y por ahí puede ser otra página. No, sino que hay que pillo yo no. La pongo así, viste, para que joda, ¿viste? Bien, así, como la murga, bien. Mientras... Ahí está firmando, esto no es radial, claramente, ¿no? Pero ya en breve van a poder ver la firma de Jorge. Nada. Ahí está. Ahí quedó. Las facturas se las mando después. Claro, a nuestro contador que está del otro lado. Exactamente. Después arreglamos. Muchísimas gracias por la visita. Y nos vamos a una pequeña tanda. Y ya viene la música. Y esperemos que sí, vamos a ver qué ¿dónde pasa? ¿Dónde anda el DJ? ¿Anda a la vuelta? No se escucharon los tapones. Bueno, todavía, bueno, pero ya va a llegar. Ya va a llegar. Vamos arriba. Viene el centro, amaga salir el arquero, se queda, cruza el gol. ¡Gol! ¡De Talleres Cruzener! 44 minutos del segundo tiempo. ¡Qué lindo es volver a abrazarse bajo este sol! ¡Bajo aquella lluvia de mi ciudad! ¡Qué lindo que le queda la fina, la remera pegada a sus senos! ¡Qué lindo ver tantos mojados por esta lluvia de amor! ¡Y llueve, y llueve, y seguimos soñando! ¡Y llueve, y llueve, y seguimos cantando! ¡Fiesta de nuevo! ¡Devolviéndole a Córdoba ese descontrol que es nuestro! ¡Esa caravana en la calle, en los bares! ¡Esos guasos golpeando el pecho y gritando! ¡Aquí estamos nosotros! ¡Pobres aquellos que se preguntaban si estaríamos en este momento! Vos sabés que yo siempre estoy cuando empaca Almirante. La puta madre, loco. Deme canta inspiración. Lo había pensado anoche entre copas y Almirante te deja mudo. Parece una joda, boludo. Es una joda esto. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.